El Comité Congolés de Recordación al Dirigente Kim Jong-il editó el número extra del boletín el día 5 con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento. El material se refiere a la diamantina vida del dirigente así. El dirigente Kim Jong-il vive siempre en el corazón de los pueblos como gran líder. Toda su existencia fue, en una palabra, la vida por el pueblo.